pensé que te irías de mí. Aún hoy te sigo esperando. Buscando tu amor, tú eres mi destino, el que le da la vida a mi corazón, a mi corazón. Hoy recuerdo esos besos que fueron testigos de este gran amor. Ya ha pasado el tiempo en que cometimos ese gran error de amarnos los dos. Amor, te estoy esperando para que veas lo que siente un corazón herido, para que sepas que te amo tan solo a ti, para que veas que en las noches ya no duermo pensando en ti. Ese gran error de amarnos los dos, amor. Amor, te estoy esperando para que veas lo que siente un corazón herido, para que sepas que te amo tan solo a ti, para que veas que en las noches ya no duermo pensando.